Vamos a saludar a Hugo Muleiro. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, rompiendo hoy un poco la rutina horaria, pero estamos en estos días finales de un año ya que rompió bastante con las rutinas, así que igual estamos esperando tu mirada sobre lo que están haciendo los medios del establishment en estos días, qué es la tarea que te has dado, contanos. Bueno, es bastante simple porque es todo bastante lineal. Digamos que los medios del establishment, como los has nombrado, están desesperados. Están anonadados y muy incómodos con con los acontecimientos de estos días, que centralmente, por lo que le importa a las personas, es el avance de la llegada de la vacuna Sputnik y el avance de toda la operación para comenzar con la vacunación, que es lo que todo el mundo está anhelando. El objetivo primordial de cuánta persona esté pisando la tierra en este momento, independientemente después de otros factores, pero lo cierto es que todo el mundo quiere estar a salvo de la enfermedad, y para eso es este operativo de vacunación tan grande que recién va a comenzar a dar sus primeros pasos y que se va a prolongar en el tiempo. Y todo esto es motivo de incomodidad porque, naturalmente, si el operativo marcha bien, el discurso, el relato opositor que los medios encabezan, de un gobierno inútil, ineficiente, en crisis, que va hacia el caos, que no sabe hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera, no va a tener, porque la constatación de cada quien va a estar en el brazo, digamos, ¿no? A la espera de ese momento que es trágico para estos medios opositores, siguen sembrando dudas sobre la vacuna proveniente de la Federación Rusa, con toda clase de artimañas, algunas manipulaciones, datos mal presentados, como por ejemplo insistir otra vez en que la agencia que aprueba los medicamentos y vacunas en Argentina, la ANMAT, aprobó la vacuna de Pfizer, la del laboratorio estadounidense, pero no la Sputnik, sí, a la cual solo recomendó, lo cual es una diferencia técnica perfectamente prevista en la ley y que se debe a que mientras Pfizer es un laboratorio privado y efectivamente necesita ser autorizado por el Estado argentino, la agencia, en este caso, trabaja para el Estado y recomienda la aplicación de la Sputnik, porque no es que el Estado se da permiso a sí mismo, sino que es un organismo que da un veredicto técnico sobre esta vacuna. Bueno, de cosas así está lleno. Hoy mismo la tapa de Clarín insiste en las dudas, dice que no están publicados los resultados de la vacuna Sputnik en la revista británica de Lancet, que supuestamente es como un templo, un dios aprobador, digamos, por cierto, controlado por científicos de Occidente, no hay que olvidarse de eso, y como los resultados de la Sputnik no están publicados allí, pretenden seguir sumando dudas sobre la vacuna, diciendo, bueno, recién esto se publicaría el mes que viene, y bueno, hoy es 28, o sea que estamos ahí nomás, tres días. Claro, puede ser dentro de 5 días, pero bueno, no importa cuándo sea, porque en ese momento encontrarán cualquier otro giro, alguna cosa de la expresión de esa publicación que le servirá para seguir en esta campaña, y si no, tergiversarán, como ya lo hicieron con la palabra del presidente Putin, a quien le hicieron decir hace una semana que no se iba a aplicar la vacuna porque no sirve para los mayores de 60 años, y el presidente Putin jamás dijo eso, y sin embargo así salió publicado en Clarín, en La Nación, en Infobae, así que no hay caso con eso. El otro gran recurso que usan casi todos los días es que la vacuna procedente de la Federación Rusa no está aprobada por la FDA, que es la Agencia de los Medicamentos y Fármacos estadounidense. Pero ese razonamiento es un absurdo, por no decir una idiotez, porque la verdad es como decir, bueno, mañana el Senado va a tratar la interrupción voluntaria del embarazo sin la aprobación de la Iglesia Católica y del Papa Francisco. Y sí, obviamente, la Iglesia Católica y el Papa Francisco jamás van a aprobar y van a bendecir, digamos así, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la Agencia de Medicamentos estadounidense jamás va a darle el visto bueno a la vacuna Sputnik, porque no los intereses geopolíticos que defiende se lo impiden por completo. Pero bueno, ponerlo eso adelante todo el tiempo como un factor que desmerece a la vacuna rusa es, por eso decimos, un acto de manipulación, ¿no? Así que bueno, básicamente en esas estamos. Ahora empiezan a publicar también expresiones de duda sobre cómo marchará la vacunación. Hoy hay un artículo en Clarín que afirma que el dispositivo de vacunación no prevé el seguimiento de las personas vacunadas. Bueno, en fin, es un trabajo incansable. En común, un poco en broma, decimos que si dentro de 15 días alguien se vacuna y después va a la casa y se le quema la milanesa, Clarín va a titular que fue por culpa de la vacuna rusa o soviética, como le suelen decir, ¿no? Claro. Así que, bueno, no se, de alguna manera no se puede esperar otra cosa, ¿no? Muy bien, Hugo. Sí, más vale, lo venimos refrescando y reflejando todo el tiempo, viene así. No ha cambiado nada por ahora. Agradecemos el contacto, la columna, y más que la columna, la presencia todo el año. De verdad es un gusto, nos encanta que estés acá en Radio Kermés, que hayamos también tejido esa pequeña alianza, si se quiere, con Comuna, y nos proponemos continuarla el año que viene. Así que gracias. Sí, claro, con todo gusto la continuaremos, para nosotros es un honor y estamos agradecidos de participar con ustedes, así que muchas gracias. Gracias, Hugo. Hasta el 2021 entonces. Abrazos. Con un abrazo a todos y todas. Hasta pronto. Hugo Muleiro es el presidente de Comuna, que es Comunicadores de la Argentina, y durante todo este año, como desde antes también, viene reflejando en su columna de cada lunes el modo en que los medios del establishment tratan los temas de interés público.